Qué bueno que sigues con nosotros aquí, en Fórmula Femenina. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien lo dice, liberando de cualquier responsabilidad al respecto a Radio Fórmula. El Punto Crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Ya las cinco de la tarde en punto, este miércoles 16 de marzo de 2016, lo saluda Eduardo Ramos Fuster. Estamos en la onceava semana del año, ya han transcurrido 76 días, ni más ni menos. Temperatura medio ambiente en esta gran ciudad de México en este momento, 25 grados centígrados. La contaminación, bueno, a todo lo que da. Mantiene el gobierno de la Ciudad de México transporte gratuito para todas aquellas personas que deseen dejar el automóvil. Hay que recordar que se implementó a partir de las 0 horas del día de hoy. El hoy no circula, pero parejo, ¿eh? Hologramas 2, 1, 0, doble 0, terminaciones 3 y 4, engomado rojo, no pueden circular en ningún momento el día de hoy. Y al parecer mañana también va a aplicar con los engomados del día de mañana. Estamos esperando a que nos den el boletín, el último boletín de la CAME, se llama la agencia o la coordinación, Comisión Ambiental de la Megalópolis se llama. Bueno, ellos son los encargados de emitir los boletines y decir qué sí es válido, qué se hace y qué no se hace. Entonces vamos a estar al pendiente. Por lo pronto, Presidencia de la República canceló un evento que se iba a llevar a cabo allá en Lomas de Sotelo, de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Armada de México. Precisamente por esto de la contaminación tuvieron que cambiar de sede. De ese tamaño está la situación. Como ciudadanos debemos poner nuestro granito de arena. Si usted puede transportarse en servicio público y puede soportar el andar en una lata de sardinas, porque realmente está pavoroso, ¿eh? Ayer me tocó viajar en el Metrobús. ¿Qué le voy a decir? De locura, ¿eh? Como si estuviera en una caja de sardinas usted. Meten a las personas. Sí, ¿qué le voy a decir? Apretados a todo lo que da, ni siquiera se pueden cerrar las puertas, pero la Ciudad de México no tiene un servicio de calidad. Eso sí, lo dieron gratis. ¿Qué le voy a decir? Que no incrementó el número de usuarios, ¿eh? Prácticamente la misma cantidad de usuarios, pero es un pésimo servicio. Desafortunadamente falta cantidad de unidades para que la gente pueda ir como gente, de manera decente. Los llevan peor que animales, pero no hay de otra. Si usted se digna contribuir para que disminuya la contaminación en la ciudad, hay que aguantar y sufrirla un poco. Las cosas no son gratis. Temas que vamos a revisar el día de hoy. Bueno, el caso de Veracruz, de locura también allá en el gobierno de Javier Duarte, que se le han levantado los estudiantes y los pensionados. La Universidad Veracruzana, porque demanda que le den los recursos que le corresponden, que el gobierno del estado simplemente dispuso de dinero que no era del gobierno del estado, era de la universidad. Apenas esta semana que terminó, la semana pasada, le dieron a la universidad magnánimamente 40 millones de pesos de los casi 2,000 millones de pesos que le adeudan. El tema de los jubilados, imagínese usted, estas personas que a lo largo de toda su vida de trabajo fueron ahorrando su dinero. No es dinero que haya puesto el gobierno, ni el federal, ni el estatal, ni el municipal. Es dinero que los trabajadores fueron ahorrando para el momento de dejar de trabajar, es decir, obtener su pensión del dinero que ahorraron. Sin embargo, el gobierno del estado de Veracruz dispuso también de esos dineritos. El día de hoy vamos a buscar a los a los involucrados en el tema para que nos platiquen qué es lo que está sucediendo. Mientras tanto, nos vamos al punto crítico de la noticia. Secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong llama a dejar de lado los temores sobre la posible regulación de la marihuana. No existe tráfico de órganos en México, afirma el director general del Centro Nacional de Transplantes, José Salvador Aburto. Gobierno de Estados Unidos confirma que el fusil confiscado a El Chapo Guzmán durante su recaptura sí está ligado al operativo Rápido y Furioso. Aprueba Congreso de Nuevo León la creación del primer sistema estatal anticorrupción del país. Gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval Díaz, se pronuncia por el sí a la despenalización del uso de la marihuana. Comisión Ambiental de la Megalópolis reconoce retraso en el anuncio de las restricciones de circulación de automóviles ante la contingencia ambiental. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero. Esta es parte de la información de la más importante que se ha generado a lo largo del día. Vamos con Juan Carlos Zárraga Sarmiento, ingeniero, analista político del periódico El Punto Crítico. ¿Qué opinión te merece lo que ha venido sucediendo en función de la contaminación? Tú que estás asesorando en la Cámara de Diputados en aspectos ambientales. Eduardo, muy buenas tardes. Bueno, para comentarte que el día de hoy estuvo presente aquí en la Cámara de Diputados el subsecretario Rodolfo Lassi de la Semarnat ante los diputados de la Comisión de Cambio Climático, pero no terminó la reunión con los diputados porque tuvo que irse de emergencia para atender el tema de la contingencia ambiental por instrucciones del presidente Enrique Peña Nieto. Esto lo que nos revela, Eduardo, es que este tema de la contingencia ambiental ya escaló a una escala federal. Y ni qué decir, Eduardo, del encontronazo que traen el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, con el gobernador Erubiel Ávila. Por un lado, Miguel Ángel Mancera comenta que no toda la contaminación es producida por el Distrito Federal, dando a entender que los estados conurbados también contribuyen, y el revire del gobernador del Estado de México, Erubiel Ávila, fue contundente. Le dijo al jefe de gobierno, bueno, pues ya no van a recibir en el Estado de México las 8.000 toneladas diarias de basura que del Distrito Federal salen para depositarse en tiraderos del Estado de México. ¿Cómo ves el tema, Eduardo? Pues pesado, ¿no? Porque ya vimos por una parte que el gobierno del Distrito Federal o de la Ciudad de México se fue por la libre, ¿no? Impuso su reglamento de tránsito como les dio la gana y dejaron de lado a los estados como Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, Morelos, el mismo Estado de México. No los pelaron, ¿no? Hizo lo que le dio la gana a Miguel Ángel Mancera aquí, y obviamente los gobernadores de los estados pues no están muy a gusto con que no se haya tomado en consideración el problema, que es grave, pero para la megalópolis, no solo para la Ciudad de México. Juan Carlos. Así es, Eduardo, y aquí ya hay dos tachas para la política ambiental de Miguel Ángel Mancera: el tema de los residuos sólidos, de las 13.000 toneladas diarias de basura que se producen en el Distrito Federal, no lo ha resuelto en toda su administración, como tampoco ha resuelto en los problemas de contaminación ambiental. Es de todos sabidos la corrupción que hay en los verificentros, y la que ha brillado por su ausencia en estos temas es Tania Müller, que nada más está cobrando dinero ahí por ser la secretaria del Medio Ambiente, pero que no ha hecho nada por la protección del mismo. Sí, que te voy a decir que le hemos buscado para que nos platique, nos comente qué es lo que se está haciendo, cómo se está haciendo. Sin embargo, al parecer, la ocupación, y más en esta época, con la contaminación, difícil de darse. No hemos tenido la oportunidad de que nos conceda una entrevista. No, y el tema fundamental, Eduardo, en materia legal, yo te puedo decir que el Distrito Federal cuenta con una ley de cambio climático que presumió mucho Marcelo Ebrard, y la realidad es que es letra muerta al día de hoy. Es inoperante esta ley, y mucho de esta ley tiene que ver con la calidad del aire que todos los capitalinos respiramos. Y algo más que está sucediendo, ¿no? Con el afán de hacer notar que se está trabajando en esta gran Ciudad de México, vemos muchísimas calles cerradas durante el día cuando hay mayor tráfico, y están trabajando en vez de hacer las cosas en la noche, donde podrían ocasionar menos problema, desviar, por ejemplo, al transporte pesado, el transporte de carga, como para que realicen sus actividades en la noche, o que utilicen estos circuitos que se hicieron, el Estado de México construyó también, y Puebla, para que no tuvieran que entrar a la Ciudad de México. Así es, así es, Eduardo, ha faltado coordinación metropolitana, y lo único que sí te podría yo decir es, parafraseando al jefe de gobierno con su programa Visión Cero, pues nos queda claro que el jefe de gobierno tiene visión cero en temas ambientales. Desafortunadamente, Miguel Ángel Mancera, cuando se levanta con el pie izquierdo, bueno, nos parte a todos los que habitamos esta gran Ciudad de México. Muchísimas gracias, Juan Carlos Zárraga Sarmiento, por tus comentarios. Hasta luego, Eduardo. Rubén Lavacida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gobierno de la Ciudad de México, Asamblea Legislativa del Distrito Federal. ¿Qué hubo el día de hoy? Pues mira, hoy estuvimos con el asambleísta Fernando Zárate Salgado, presentó una denuncia de hechos ante la Procuraduría General de la República a fin de que el rector de la Universidad Autónoma Metropolitana explique dónde quedaron 350 millones de pesos. Esta universidad de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Exactamente, y dónde quedó este dinero, no se sabe. Los recursos los aprobó para mejorar la educación en la UAM. 300 millones de pesos. 350 millones de pesos. Híjole, y hoy estuvimos ahí en la Procuraduría General de la República, donde presentó una denuncia para saber dónde quedó el destino de este dinero. Bueno, que el procurador de la Ciudad de México, del Distrito Federal, es nombrado por Miguel Ángel Mancera, ¿no? Entonces, por allá... ¿Irá a proceder esa denuncia? Pues lo más correcto es que así suceda, sin embargo, pues obviamente mostró este Fernando Zárate sus dudas respecto a este tema, porque, bueno, pues dice que a la ciudadanía, a los mexicanos, en este caso, pues a todos aquellos que piensan que se invierte en la educación, pues se les está viendo la cara. Bueno, esas escuelas patito, ¿no?, que tienen un mundo de recursos, millonadas, y sin embargo, resultados muy pobres. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Fórmula Femenina es tu compañía perfecta. Regresamos. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para más allá, de regreso de un lado para el otro, llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Nunca me imaginé que tan joven hubiera podido acceder a una vivienda. Con Viviendas para Jóvenes, el gobierno de la República garantiza su derecho a una vivienda digna. Hoy las jóvenes familias pueden mejorar su calidad de vida y la oportunidad de formar un patrimonio. Para mí, tener una casita representa seguridad. Tú también puedes mejorar tu vida diaria. Consulta cómo hacerle en gob.mx/sedatu. Vivienda para prosperar. Sedatu. Mover a México. Gobierno de la República. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. Jóvenes están llenos de ideas, de imaginación, de ganas, de sueños. Pero para poner en marcha todo esto, se enfrentan a barreras como la falta de recursos. ¿Quién le presta a un joven? Hoy se han comenzado a eliminar estas barreras. Ahora, con crédito joven, pueden hacer realidad sus ideas y poner el negocio que quieran. Y con vivienda joven, pueden obtener un crédito hipotecario desde los 18 años. Estas son algunas de las barreras que frenaban a los jóvenes. Aún quedan muchas, pero la idea es eliminarlas todas. www.gob.mx/crédito-joven. Mover a México. Gobierno de la República. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Habla Ricardo Anaya. Dicen que México está peor que nunca. Yo no creo. México es un gran país. Lo que está peor que nunca son los malos gobiernos. Caminando México reafirmo que vivimos en una tierra rica, de gente valiosa y llena de oportunidades. Soy parte de una nueva generación con enorme esperanza en un futuro mejor. Podemos cambiar las cosas. Y que nadie nos diga que no se puede. De que se puede, se puede. Ricardo Anaya, presidente nacional del PAN. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. Ya estamos contigo nuevamente en Fórmula Femenina 1470. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Economía y finanzas. Con Lorenzo Martínez Vargas. La producción automotriz nacional continúa siendo afectada por una menor demanda externa de vehículos, provocando que las exportaciones disminuyan en un año en 1.2%, y la manufactura nacional presenta el mayor retroceso a tasa anual desde diciembre de 2013. Derivado de esta menor demanda, tanto la FCA México como General Motors fueron de las armadoras más afectadas en su producción y en su exportación, contrastando con el reporte durante enero pasado. A pesar de ello, durante el primer bimestre del año, las exportaciones se mantienen en terreno positivo con un avance anual de 1.3%. Para Economía y Finanzas, les informó su amigo Lorenzo Martínez Vargas. Los pesos y centavos, Rubén Labastida, ¿cómo quedó el dólar el día de hoy? Hoy lo tenemos a la compra en 17.50, a la venta en 18.25, eso quiere decir que ha tenido un pequeño aumento. Sí, ha venido subiendo. La Bolsa Mexicana de Valores la tenemos en 44,401.51 unidades. Cuando baja la mezcla mexicana del petróleo, sube la bolsa, ¿no? Correcto. O sea, pasa el dinero de un lado a otro. ¿Cómo quedó el barril de petróleo? En 29.38 dólares el barril. Bajó de los 30 y tantos dólares que traíamos, ¿no? Uh-huh. Las reservas internacionales al día de hoy están en 176,094 millones de dólares. Una pérdida en esta semana de 4 millones de dólares. El oro y la plata, Rubén. El oro lo tenemos a 27.500 pesos la onza y la plata Libertad en 300 pesos la onza. Así se registra en las finanzas, Eduardo. Bueno, vámonos a Visión Laboral. Visión Laboral. Con Javier Cerón. El líder de la CTM, Carlos Aceves del Olmo, afirmó que si bien hay paz laboral, eso no significa que se renuncie al derecho de huelga o que los trabajadores reciban migajas. Tampoco se toman las calles, que no soluciona nada, al tiempo que consideró que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos ya está rebasada y es necesaria su transformación porque la CTM no le interesa mucho formar parte, ya que no tiene trabajadores de salario mínimo. En lo que fue su primera conferencia como dirigente de la CTM, Aceves del Olmo consideró que elevar el salario mínimo a 80, 90 o 200 pesos no soluciona el problema, sino que suban parejos todos los salarios, porque la propuesta del jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, pues debería de empezar por su casa, ya que ahí es donde tiene trabajadores y pues seguramente no gana lo que él está proponiendo. Así, de esta manera, tocó diversos temas, entre otros que ante el próximo proceso electoral en el que están en disputa 12 gubernaturas, consideró que el PRI, que es su partido, como él lo señala, ganará en todas y cada uno de ellos, a menos que haya algún que otro descalabro. En este sentido, también señaló que en la CTM no se dará cabida a la corrupción y tampoco se cuidará la espalda a los líderes que incurran en ciertas anomalías. Por ello, dijo, se está revisando cada uno de los temas, incluso en cuestiones de impuestos y todo lo que ello significa, pues ellos tienen la responsabilidad de cumplir con sus obligaciones. Este es el reporte laboral, informó para ustedes Javier Cerón Espinosa. Muy buenas tardes. Bueno, eso es en la parte laboral. Vámonos a la Cámara de Diputados con nuestra compañera Sala Pablo. Ahí se está exigiendo la comparecencia de Pedro Joaquín Caldwell para que nos diga qué es lo que se está haciendo en tema energético. Sala Pablo, tú tienes la información. Buenas tardes. Así es, como están. Buenas tardes. Coordinadores parlamentarios de la Cámara de Diputados acordaron citar al secretario de Energía, Pedro Joaquín Caldwell, para que explique por qué no se ha potencializado la reforma energética y también sobre la situación crítica en la que se encuentra Petróleos Mexicanos. El coordinador del PAN, Marco Cortés, informó que la reunión será abierta a los medios de comunicación. Van a participar integrantes de la Junta de Coordinación Política y también de la Comisión de Energía. Que nos explique el secretario de Energía por qué no hemos potencializado la reforma energética que nosotros sí aprobamos en beneficio de México. Entonces, sí quiero informarles que finalmente la propuesta de Acción Nacional fue aprobada. Dijo que todavía no hay fecha, pero detalló que van a sostener además un encuentro con los consejeros independientes de Pemex, justamente para que digan si ellos estaban enterados de esta situación compleja por la que atraviesa esta empresa productiva del Estado. El reporte que tengo. Muchísimas gracias, Sara Pablo, pero no solo es Pemex ahora, ¿eh? También la Comisión Federal de Electricidad está metiéndose en un berenjenal que viera usted. Simplemente con esto de las concesiones que se están empezando a dar a iniciativa privada para la generación de energía, Comisión Federal de Electricidad se va a ver desplazada y va a tener que comprar la energía a estos generadores. Simplemente se va a dedicar a la distribución y el problema se le va a venir agravando. Ya hay rumores de despidos de un 20% de los trabajadores en Comisión Federal de Electricidad. Hemos buscado al director de Comisión Federal de Electricidad, a su gente de recursos humanos. Simplemente no nos han podido dar una confirmación o una negativa de qué es lo que está pasando en esta empresa productiva del Estado, ¿no? Que también se está metiendo en los mismos problemas que Pemex. Vamos con Francisco Montaño, nuestro compañero a la Cámara de Senadores. El Partido Acción Nacional exige al jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera hacer ajustes en su política ambiental porque al parecer no está funcionando. Francisco Montaño, ¿qué dicen los senadores? Así es, Eduardo, pues Mariana Gómez del Campo, senadora del PAN e integrante de la Comisión del Distrito Federal de aquí del Senado de la República, se fue duro contra Miguel Ángel Mancera, pues le dijo que debería de cambiar ya su política ambiental porque prácticamente no se está haciendo nada en el Distrito Federal, ahora la Ciudad de México, porque estas contingencias regresen a estos días tan difíciles para la ciudadanía. Ella está diciendo, junto con Javier Lozano y contra otros senadores, que precisamente está más interesado el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, en hacer campaña que en realmente resolver los problemas de la ciudad. Ahora uno más, la contingente ambiental, y que vamos a ver cómo lo resuelve, porque este sí es un problema grave para la salud de los capitalinos. Gracias, información, Eduardo. Muchísimas gracias, Francisco Montaño, desde el Senado de la República. Sin lugar a dudas, un problema que estamos viviendo serio, grave, quienes habitamos esta gran Ciudad de México, ahora llamada Megalópolis, donde la contaminación, le voy a decir, está todo lo que era. Vengo de la zona poniente de la Ciudad de México y le voy a decir que el aire que se respira ahí huele como a azufre, como a ozono, una cosa así, y se percibe inmediatamente la contaminación en esa zona grave. Hay que recordar que hace dos días estaba en 205 puntos IMECA y el día de hoy estamos esperando el reporte para que nos digan en cuánto quedó el día de hoy en esta zona y en la gran Ciudad de México y cuáles son los puntos que está modificando la Comisión de Ambiente de la Megalópoli. Estamos esperando ese reporte. En cualquier momento que nos lleve, se los vamos a transmitir. Ya en este momento me están diciendo que a las 4 de la tarde reportaron 136 puntos IMECA. Al parecer se mantiene la contingencia y probablemente en la noche van a decir qué coches son los que no van a circular el día de mañana y probablemente sea igual que hoy, todos, ¿eh? O sea, holograma 2, holograma 1, holograma 0 y holograma doble 0. Que le voy a decir que los agentes de tránsito hoy hicieron su agosto, porque muchísimas personas ni se enteraron que no circulaba su doble 0. Confiados en que tienen un holograma que les permite circular todos los días del año, salieron a la calle y que cree que se los agarran y mire, habría que ir y esperar el reporte de los corralones porque parece que muy pocos alcanzaron a llegar al corralón, pero las cuentas bancarias de estos funcionarios públicos sin duda se van a ver incrementadas. De ese tamaño están las cosas en esta gran Ciudad de México. Vámonos a delegacionales. Breves delegacionales. La jefa delegacional en Álvaro Obregón, María Antonieta Hidalgo Torres, se pronunció a favor del fortalecimiento y ampliación en la prestación de servicios médicos de calidad y de un sistema de salud moderno y eficaz para brindar confianza y seguridad a la ciudadanía. En un comunicado, la funcionaria local indicó que en Álvaro Obregón se ha ampliado la cobertura de los servicios de salud a todas las colonias mediante brigadas y ferias de salud, exámenes y pruebas de mastografía, así como campañas de detección de cáncer, diabetes y VIH-SIDA. El jefe delegacional en Gustavo Amadero, Víctor Hugo Lobo Román, puso en circulación 38 nuevos autobuses de la red de transporte de pasajeros, de los cuales 5 corresponderán al servicio Atenea, exclusivo para mujeres. Acompañado por la directora de RTP, Laura Itzel Castillo Juárez, el funcionario indicó que la flota de autobuses operará en 4 rutas principales de la zona de Cuautepec, y los beneficios impactarán directamente en miles de familias que viven en Gustavo Amadero. El gobierno capitalino anunció la condonación del 100% en el pago del servicio de agua del 2011 al 2015, así como recargos y sanciones para 250 colonias en situación de marginación y vulnerabilidad como parte del programa Borrón y Cuenta Nueva. De las 250 colonias donde va a operar el programa, 36 son de la delegación Álvaro Obregón, una de Azcapotzalco, una de Coyoacán, 15 de Coajimalpa, 29 de Gustavo Amadero, 56 de Iztapalapa, 8 de Magdalena Contreras, 30 de Milpa Alta, 39 de Tlalpan, una de Venustiano Carranza y 34 de Xochimilco. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero. Rubén Labastida, muchos levantan la mano para formar parte del constituyente. Me comentabas que el día de hoy presentaron denuncia estos abogados, ¿no? Sí, 5 abogados que invitamos para el día de mañana anunciaron su formación de un colectivo independiente, denunciaron manipulación y trabas para pertenecer al próximo constituyente capitalino. Mañana nos van a platicar acerca de ello. Nada más los ungidos. Exacto, ¿no? Los del dedazo. Vamos a un corte y regresamos. El Punto Crítico. La opinión más influyente en Fórmula Femenina. Regresamos. Con mi camión, FAO, voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con mi cliente, vengo al mercado, me paran las quecas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Ya cumple 3 años tu hija. ¿Y a qué escuela va a entrar? Ay, todavía no tiene edad, tía. Sí tiene, tú llévala. Pero después del pastel, ¿eh? Si tus hijos tienen 3 años, inscríbelos a preescolar. Es vital para su desarrollo. Aprovecha que el periodo de inscripciones fue ampliado. Infórmate en www.gob.mx/CED. Secretaría de Educación Pública. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. La Universidad de la UAI tiene una oportunidad única para ti. En tan solo 3 años obtienes tu licenciatura y en 2 años más tu especialidad y maestría. Ven y prepárate con nosotros para enfrentar al mundo laboral. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. Visita orfeon.com y conoce todo nuestro catálogo de música. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. No cargar cosas pesadas, tomar ácido fólico, ir a mi consulta prenatal. Sabemos que te cuidas cuando estás embarazada y ahora hay una razón más para cuidarte. El mosquito que transmite chikungunya y dengue también puede transmitir Zika y esta enfermedad puede afectar seriamente tu embarazo. Por eso usa manga larga, pantalón y repelente. Lava los recipientes en los que guardes el el agua y tápalos. Voltea cubetas y botellas y tira lo que no te sirva y pueda acumular agua. Para mayor información visita www.gob.mx/zika. Secretaría de Salud, Gobierno de la República. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. La CNDH alza la mano por los derechos humanos. Para que los derechos de las niñas, niños y adolescentes sean respetados. No esperes. Exige que tengan derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación de calidad y sano esparcimiento. Tú también alza la mano por nuestros derechos. No estás solo. Acércate a la CNDH. 25 años junto a ti. Gracias por continuar en Fórmula Femenina. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5:30 p.m. Rubén Labastida, teléfonos del estudio 5524-9464 y también 5534-2151 para que exprese sus comentarios. ¿Redes sociales? Bueno, pues estamos en facebook.com/elpuntocritico y en Twitter, síganos, arroba el punto crítico, con información útil para la toma de decisiones, Eduardo. Y el periódico El Punto Crítico puede usted accesar a él completamente gratis, sin costo alguno, www.elpuntocritico.com. Ahí viene toda la información. Si desea hacerme comentarios directamente, arroba Ramos Fuster con TH, me hace comentarios, sus denuncias las asumimos como propias, las investigamos y les damos seguimiento en estos mismos micrófonos. Vámonos hasta Veracruz, ya está nuestro compañero Israel Roldán, subdirector del periódico Marcha y colaborador del periódico El Punto Crítico, en todo lo que tiene que ver en el estado de Veracruz. Israel, muy buenas tardes. Eduardo, buenas tardes. Pues, ¿cómo ves esta? Todo el mundo le cobra al gobierno de Veracruz. ¿Cómo va a ser? ¿Se la quieren cobrar a Duarte? No me digas. Pues es que le debe a todos, a proveedores, a constructores. Pero si se ve tan llenito él, ni parece que tuviera que hacer esfuerzo, ¿o no? Pues quizá él sí, pero ¿qué crees? Que hasta la burocracia está adelgazada aquí en el estado. Ayer, personal de la Secretaría de Finanzas y Planeación, ahí donde se mueve todo el recurso del gobierno de Veracruz, se levantaron de sus asientos, de sus escritorios, tomaron las oficinas, cerraron la dependencia y reclamaron pues un montón de pagos pendientes. Oye, se le están sublevando todos, o sea, estudiantes, pensionados, burócratas ahora. La semana pasada fue la Universidad Veracruzana, una marcha multitudinaria el jueves 10 de marzo, en todas las sedes en donde está la Universidad Veracruzana, aquí en Veracruz, en Jalapa, Córdoba, Veracruz. Que decía Javier Duarte de Ochoa que nada más eran paraguas, ¿no? Pues decía eso y que eran por ahí otros manifestantes, pero lo cierto es que con credencial en mano, los universitarios y los catedráticos, así como el personal administrativo de la universidad, salieron a marchar y llenaron las plazas públicas de las ciudades. Oye, Eduardo, hoy pues también los maestros, que en algún momento fueron aliados del gobierno de Veracruz, pues también salieron a protestar y dicen que si la Secretaría de Finanzas y Planeación y la Secretaría de Educación de Veracruz no cumplen con un pago inmediato de todas las prestaciones que les adeudan, pues en los próximos días van a movilizar algo así como 90,000 agremiados activos y 20,000 más jubilados, Eduardo. ¿Qué le pasó a Javier Duarte, Israel Roldán, tú que estás ahí en Veracruz? ¿Se perdió, se subió al bolillo y se voló? Y eso que no es del PAN, ¿eh? Pues tiene que ver más con el grupo de colaboradores cercanísimos de los que se llenó en el gabinete estatal, algunos pues que llegaron de otros estados, algunos de Tamaulipas, el caso del ahora secretario del Trabajo y Previsión Social del gobierno del estado, Gabriel de Antes, y pues parece que al final del sexenio, ya estamos a unos meses, lo han dejado solo y con muchas deudas, Eduardo. Bueno, Israel, vamos a esperar tu columna para que se publique en el periódico El Punto Crítico y ahí expreses tu opinión, porque realmente habría que consultarla. Así es, Eduardo. Gracias. Vamos a estar al pendiente. Muchísimas gracias. Es Israel Roldán, desde el estado de Veracruz, allá en Xalapa, la capital del estado. Mire que ya tenemos en la línea a Adriana Chávez Tejada, presidenta de la Coalición de Pensionistas Independientes del Estado de Veracruz. Recordará usted que en los medios se ha manejado el que el gobierno del estado dispuso prácticamente de 700 millones de pesos que conforman estas reservas del Instituto de Pensiones del Estado, el IDE, y que Antonio Gil García, que es contador público auditor de la Facultad de Comercio y Administración de Xalapa, de la Universidad Veracruzana, ha comentado. Adriana Chávez Tejada, ella representa prácticamente a 800 pensionados que no habían recibido sus dineros y que se les ha venido pagando de manera tardía. El día de hoy la tenemos en la línea porque ella desea expresar lo que está sucediendo en Veracruz, nos pidió el espacio, y también hacernos la reflexión de qué es lo que está sucediendo. Adriana Chávez Tejera, te agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. No, muchas gracias, buenas tardes. Les agradezco que nos den este espacio. Nosotros somos, como ya lo dijiste, la Coalición de Pensionistas Independientes del Estado de Veracruz, y tenemos 5 años luchando porque nos paguen nuestras pensiones a tiempo. En diciembre del año pasado se dio una situación terrible en la que estábamos a 21 de diciembre y a 500 y pico de personas les debían el mes de noviembre. Además, se han ido jubilando personas en 2014 y 2015 y no les pagan las pensiones. El año pasado todavía no les pagaban a los de 2014 y 2015. A ver, imagínense. Cuéntanos un poquito, Adriana Chávez, porque la percepción que se tiene, y de acuerdo a lo que ha dicho el gobernador, es que le cuesta mucho al estado de Veracruz estar manteniendo a todos los jubilados. Sí, una cosa, no nos mantiene el estado, ¿sí? Nosotros cuando fuimos trabajadores durante 30, 40 años estuvimos cotizando al Instituto de Pensiones del Estado, IPE. O sea, además, el dinero es del ahorro de ustedes mismos. Sí, exactamente. Además, el patrón de cada uno aportó una parte. O sea, ese dinero no es que lo esté poniendo en este momento el gobierno del estado. Es dinero que se fue acumulando, se fue juntando y de alguna manera se metió a inversiones productivas, y ese dinero no solo debe estar ahí, sino que debe haber crecido, ¿no? Debería estar allí. En 2015 había 5 mil millones de pesos y ahora, en 2016, hay 750 millones que se supone que ya le entregaron al gobierno a cambio de 2 estadios, un estadio de fútbol, uno de béisbol y un acuario. Nosotros, o sea, de los 5 mil millones que tenían, que debieron haber crecido y se debieron haber multiplicado para que ustedes tuvieran la forma honesta de vivir, el gobierno los desapareció, los convirtió en 700 millones. Mira, no, el gobierno y la gente que está manejando al IPE, en el Instituto de Pensiones hay un consejo directivo, y ese consejo directivo es el que toma las decisiones acerca de las inversiones y del dinero. ¿Quiénes, etcétera, lo conforman? Lo conforman 7 representantes. Estamos perdiendo la señal, ¿eh? Adriana, bueno, Chávez, ¿sí? Tejeda, ¿me escuchas? Es que sí, se empezó sí a cortar, escucho, ¿eh? Sí te escucho. Uh-huh. Ah, bueno, entonces lo conforman ese consejo directivo 7 representantes del gobierno del estado y 6 dirigentes de los sindicatos más grandes de Veracruz, sindicatos de trabajadores del estado, de burócratas, de profesores municipales, en fin, de educación, y estos profes de la universidad también, y estas personas tienen algunas 40 años de estar en el consejo directivo, no, sin pues rendir, ¿cómo?, cuentas a nadie. Entonces ahí tienen su copo de poder, ¿no? Sí, exactamente. Nadie los mueve de allí, son inamovibles, y lo que hacen lo hacen como si fuera su dinero. Adriana Chávez, Leía unas notas al respecto de Veracruz, donde habían incursionado, tengo entendido, no sé si es en las oficinas de ustedes, si se habían robado una computadora, donde tienen toda la base de datos de los pensionados que están afiliados o que están con ustedes. ¿Es esto, cómo es posible que hayan llegado y nada más se roben la computadora? ¿Ya presentaron denuncia? Sí, cómo no, ya presentamos denuncia, ayer fuimos con el abogado, que es nuestro asesor, a presentar la denuncia. Pero estamos a 72 horas del hecho y no han pasado los que tienen que hacer el peritaje. O sea, el Ministerio Público simplemente dándole largas. No ha pasado. ¿Y ¿Sí? ustedes qué consideran, de acuerdo a lo que vi, que pudiera venir del gobierno de Javier Duarte? Sí, mira, pues nosotros pensamos que es una represalia. Nos han tratado muy mal en esta administración, desde que empezó esta administración, con el pago de las pensiones. Sí protestó. Se está cortando mucho la señal, señor Tobón. Bueno, sí, bueno. Te estoy escuchando, Adriana Chávez. Nada más le estoy pidiendo aquí al área técnica que por favor nos actualizan bien tu señal porque se está perdiendo. Ah, bueno, perfecto. ¿Sigo? Sí, por favor. Ajá. Entonces, protestamos porque esto está hecho humano, que es el derecho humano a recibir la pensión. Y nos golpean, y nos desalojan del centro de la ciudad. Y ahora resulta que entran a nuestras oficinas y nos roban computadora. Nosotros le damos lecturas, que tratando de darnos lo mismo. Está muy mal la señal, se nos está cortando mucho. Adriana Chávez, ya de alguna manera lo que tenía que preguntarte y lo que nos has comentado nos deja un panorama muy claro de lo que está sucediendo en Veracruz. Me hubiera gustado, no sé si me alcanzas a escuchar todavía. Sí, sí te oigo. Sí, me gustaría saber cuáles son las acciones que van a tomar próximamente. Sí, mira, acabamos de tomar una acción el 7 de este mes, que fue entre 338 quejas a la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Pero esas mismas quejas las vamos a ir entregar a la Nacional de Derechos Humanos próximamente, en el mes de abril, y a la oficina del Alto Comisionado de la ONU, los Derechos Humanos. Bien. Bien, te agradezco muchísimo, Adriana Chávez Tejeda. Te prometo que vamos a estar al pendiente de lo que esté sucediendo y le voy a pedir a Israel Roldán, subdirector del periódico Marcia y colaborador del periódico El Punto Crítico en este espacio, para que esté al pendiente de la información que están ustedes generando y de lo que está sucediendo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. A la orden. Y eso es lo que sucede en Veracruz. Vamos a un corte y regresamos. El Punto Crítico. La voz de los estados. La Ciudad de México ha experimentado una contingencia ambiental, lo que no había ocurrido desde hace 14 años. El problema tiene varias aristas. Una de ellas, que no tiene que ver con la autoridad, es la proliferación de automóviles. Sin embargo, esta tiene una motivación: la falta de un sistema de transporte público de calidad y suficiente. Hace varias décadas, por conveniencia política y económica, las administraciones dejaron en manos de particulares el transporte de la ciudad a partir de concesiones. Es realmente poco lo que controla y opera el gobierno local. Esta situación ha provocado el abandono y la anarquía en el servicio, que además no alcanza. En tanto no haya la determinación de recobrar el control, la calidad y la cobertura del transporte público por parte del gobierno, continuará creciendo el parque vehicular y con ello los altos niveles de contaminación. Esto fue La Voz de los Estados con Mario Ávila. Se solicitan de manera urgente donadores de sangre y plaquetas de cualquier tipo para el señor Edgar García Martínez, hospitalizado en la cama 360 del Hospital Juárez de México. Los donadores, favor de presentarse de lunes a viernes de 7 a 7:30 de la mañana y sábados y domingos de 8 a 10 de la mañana en ayunas y con credencial de lector. Gracias por su colaboración. Transmitiendo a toda la República Mexicana. Grupo Fórmula. Con mi camión pago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para el más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. La Universidad de la UAI es donde puedes cursar tu carrera en tan solo 3 años y en 2 más tu especialidad y maestría. Te ofrece hasta un 50% de beca desde el inicio, así que no lo pienses más. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma. Pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gas. Es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Breves estatales. El gobernador del estado de Puebla, Rafael Moreno Valle, anunció que va a adquirir a la armadora alemana más de 200 vehículos que funcionarán como patrullas. Este martes, durante un recorrido que efectuó por la Volkswagen a fin de conocer los avances del proyecto T1, el mandatario subrayó que su administración es una aliada de la empresa incluso durante las situaciones complicadas. Mientras tanto, el gobernador Javier Duarte de Ochoa de Veracruz registra una cifra récord de recursos federales cuyo destino debe aclarar 10.756 millones de pesos, de acuerdo con el informe de resultados de la cuenta pública 2014 elaborado hace algunos días. Y finalmente, la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud Federal reportó el primer caso de Zika en Tabasco. Se trata de un hombre de alrededor de 30 años que se encuentra fuera de peligro. Para El Punto Crítico, Miguel Muñoz. Arrancamos el recorrido internacional con Brasil. Lo que ayer fue una especulación, hoy se convierte en toda una realidad. El gobierno confirma que Lula será el ministro de la presidencia de Rousseff. El Estado brasileño dice que el exmandatario Luis Ignacio Lula da Silva, salpicado en algunas últimas semanas por casos de corrupción, será el nuevo titular del influyente Ministerio de la Presidencia. Así lo confirma una nota oficial en que la presidenta Dilma Rousseff informó que Lula asumirá esa cartera, que hasta ahora estaba en manos de Jacques Wagner, quien pasará a ser jefe de gabinete. Sin embargo, la oposición no se hizo esperar y dicen que el nombramiento de Lula está al margen de la Constitución. Cabe agregar que también se dice entre líneas que este nuevo nombramiento del expresidente es para ganar fuero político debido a las acusaciones e investigaciones en las cuales se encuentra involucrado. Y si hay marchas en Brasil, en Perú también, organizaciones civiles realizan segunda marcha contra candidatura de Fujimori. Miles de personas se reunieron en la Plaza San Martín en el centro histórico de Lima para participar en una segunda manifestación en contra de la candidata hija del expresidente Alberto Fujimori, quien cumple una condena de 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad y corrupción. A ella le ha quedado el camino libre debido a la destitución de su principal oponente el día lunes. Y no quería finalizar este recorrido internacional sin comentarles qué sucedió el día de ayer en el Supermartes, donde Donald Trump noquea a Rubio, pues a quien le decían que iba a ser el salvador. Sin embargo, Cruz resiste y Clinton se afianza como líder. Aún así, el magnate amenaza y prevé disturbios si no es elegido como candidato republicano, como aquel que tiene más votos. Para El Punto Crítico, Laura Brujés. Muchísimas gracias, Laura Brujés. Nada más imagínense, ¿no? Como tema, amenaza Donald Trump con declararle la guerra a México en caso de llegar él como presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, si México como país no acepta pagar la construcción del muro, ¿no? Y ya ve cómo son aquí en la República Mexicana, que inmediatamente salen los memes y se empiezan a pitorrear de las cosas. Bueno, le pusieron allá a Donald Trump que si con los franceses por unos pasteles nos fuimos a la guerra, cuantimás por un muro, ¿no? ¿Qué les parece esos comentarios? Bueno, de locura, ojalá que las cosas no se vayan a escalar de esa manera. Ya nos llegó El reporte del día de hoy, de las 4 de la tarde, el boletín no ha cambiado, de la Comisión Ambiental de la Megalópolis, y nos dicen que continúa la contingencia porque hay 134 unidades de ozono en la zona metropolitana del Valle de México, y que esto ha provocado un aumento, un incremento en la contaminación de ozono. Esto se registró a las 15 horas, 136 puntos el índice en la calidad del aire, y en las siguientes horas el sistema de alta presión continuará y esto va a provocar obviamente que siga este incremento. No sé si ha visto usted, anoche se veía despejado. Esto precisamente así está, y lo que propicia es que la radiación solar genere como una tapa de una olla de presión en este valle de la Ciudad de México, y es lo que nos trae como locos el día de ayer y el día de hoy. Vamos a ver cómo se comporta el día de mañana. Por lo pronto ya están anunciando que efectivamente se va a suspender la circulación de todos los vehículos el día de mañana, y pues va a seguir esta contingencia. Y dentro de las contingencias, déjeme que le platico. Mexicana de Aviación, ¿se acuerda usted de esta línea aérea emblemática mexicana, donde simplemente este secretario de Economía, ¿no?, Lozano, del PAN, pues la llevó a la quiebra, ¿no?, en el sexenio de Felipe Calderón? Hicieron todo lo posible por quebrar la línea aérea. ¿Qué sucedió? Lo mismo que está sucediendo en Veracruz. Los ahorros de los pensionados, o sea, los ahorros de los jubilados de esta compañía, el dinero que habían puesto los jubilados, pues se los embolsaron, ya sea el gobierno, del gobierno federal, por un lado, y la complicidad, obviamente, de quienes estaban administrando la empresa, pues echaron la lana. Y a los extrabajadores de Mexicana simplemente les dieron un violín. Esos extrabajadores piden a la Suprema Corte de Justicia que atraiga el tema. Hoy tenemos en la línea, y agradezco mucho, a Miguel Ángel Yurico Colín, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de Transportes y Transformación, Aviación y Servicios Similares, el Santas, el que nos tome la llamada. Miguel Ángel Yurico, muchísimas gracias. No, al contrario, muchas gracias, y me da mucho gusto saludarte. A la orden, y preguntándote, ¿cómo piensan hacer para que la Suprema Corte atraiga el caso si ya pasaron tantos años? Bueno, han pasado tantos años, pero realmente el aspecto legal ha continuado. La juez el año 2014 dio la quiebra a Mexicana Aviación, pero se metieron amparos. Uh-huh. Y todavía esos amparos no se han resuelto. Llevamos ya 5 años. Es increíble que ya haya pasado 5 años. 5 años que bajaron ya del aire a Mexicana. A Mexicana Aviación, es increíble cómo ha pasado el tiempo. Recuerdo que en este tiempo, jubilados que se quitaron la vida, ¿no? Porque simplemente los dejaron en la calle y se suicidaron. De la noche a la mañana, en la época de Felipe Calderón, para mí el peor presidente que ha existido en México, y el señor Gastón Azcárraga, llevaron a la quiebra a Mexicana Aviación. Quedaron a deberle más de 4.500 millones de pesos a los trabajadores hace 5 años, ahorita serían como 7.000 millones de pesos. Se esfumó el dinero y tanto el gobierno anterior nunca hizo nada. El señor Felipe Calderón, la vez que estuve ahí en Los Pinos, pues prácticamente nos corría. Se hizo todo lo posible para que Mexicana no regresara y para que sus trabajadores también no volvieran a estar en una empresa. Pero no solamente nos perjudicaron a nosotros, también perjudicaron a más de 1.000 pasajeros, perjudicaron a 200.000 trabajadores que estaban alrededor de Mexicana Aviación, perjudicaron al país. Y ve cómo actualmente las tarifas aéreas son carísimas porque no hay una competencia real entre las líneas aéreas. Y además, con lo de cielos abiertos, quieren entregar la industria aérea mexicana a Estados Unidos prácticamente, ¿no? Con esa superflota que tiene. Así es, ahorita lo comento, pero lo que estamos nosotros solicitando es que la Suprema Corte de Justicia traiga el caso. Es increíble que estemos atrasados en leyes más de 500 años. Todavía tenemos que ir a la Suprema Corte de Justicia como si fueran un reinado, donde ven si van a dar o no van a dar, si les conviene o no les conviene dar justicia. Es una posición y está protegido por la ley de que si ellos quieren atraer un caso, lo atraen, si no, no lo atraen. Entonces no hay justicia, no hay justicia aquí en México. Recordemos el caso de la francesa que sí lo atrajo la Suprema Corte de Justicia. Una sola persona se fue atraída por la Suprema Corte y estamos hablando aquí de 8.500 trabajadores con todos sus y con todas sus familias. Y no ha atraído el caso. Nosotros aquí notamos una gran corrupción por parte del Poder Ejecutivo, en el caso del presidente, expresidente Felipe Calderón, y una gran corrupción por el Poder Judicial con los jueces, con los jueces que llevaron el concurso mercantil. Ha sido penoso la situación de los compañeros, se han pasado 5 años, pero todavía seguimos en la lucha. Por eso, sí. Ahora vamos a ver si la Suprema Corte está también en corrupción. O no. ¿Qué esperan ustedes, Miguel Ángel Yudico? ¿Piensas que la Suprema Corte de Justicia actúe así en justicia y les otorgue la razón? Claro, simplemente, y no porque lo digamos o lo diga yo directamente, sino simplemente que lean los casos. En un concurso mercantil se prestan, en ninguna empresa, cuando está en concurso mercantil, se prestan las cosas o los objetos de esa empresa que esté en concurso mercantil. En el caso de Mexicana de Aviación, el juez Consuelo Soto prestó las rutas y los slots a las demás líneas aéreas. Claro. Eso está pues, en contra de la ley. Simplemente los slots y todo lo que era de Mexicana. Y simplemente el jurídico. Te agradezco muchísimo, desafortunadamente nos vuela el tiempo, pero me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo para que nos acompañaras y te prometo que le damos muchísimo más tiempo para platicar sobre el tema. Me están llegando muchísimas llamadas donde me piden que ahondemos sobre el tema, si me lo permites. Te agradezco muchísimo. Al contrario, te mando un abrazo. Gracias. Igual. Miguel Ángel Yudico Colín, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores. Ya tenemos a Nadia Hernández Soto. No la tenemos, sí la tenemos a Nadia. Nadia Hernández Soto, jefa de información del periódico El Punto Crítico. ¿Qué traes en la portada? Buenas tardes, Eduardo. Pues mira, le vamos a dar seguimiento al tema de la energía y el petróleo. Ajá. Y bueno, hoy 5 empresas han manifestado al gobierno federal que están interesadas en importar gasolina. Bien. E vamos con eso en el periódico El Punto Crítico. Muchísimas gracias, Nadia. Vamos. Fórmula Femenina es tu compañía perfecta. Regresamos. Con mi camión FAO voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con el cliente, vengo al mercado, me pagan las quecas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comuníquete al 5255-4719. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gas.